En algún momento se pensaba que, como les decía, pues los proyectos culturales se veían como instrumentos, ¿no? Como esta herramienta que sirve para guiarnos, ¿no? Pero aquí estos autores que les mencioné de esta metodología señalan que pues, los proyectos culturales son vistos como procesos, ¿no? Es decir, que en toda la etapa del proyecto cultural se puede evaluar y se puede seguir como un proceso. Y también yo pienso que también los proyectos culturales son etapas de un proceso más grande, es un proceso administrativo, ¿no? Yo lo veo más como un proceso administrativo y este proceso administrativo tiene que ver con planear, ¿no? Que es el diseño mismo del proyecto, ¿no? Organizar, que es ya me conformé mi equipo de planeación del proyecto, ya estoy trabajando con la comunidad, ya estoy proponiendo tales actividades y lo que vamos haciendo pues es vamos dirigiendo y vamos coordinando estas actividades, ¿no? Y después las vamos controlando y las vamos evaluando, controlando, quizás se refiera más a la evaluación, ¿no? Entonces es un como, a mí se me figura más como un proceso administrativo, ¿no? De planear, organizar, dirigir y controlar, pero en sí es un proceso, ¿no? En los proyectos culturales hay que verlos como un proceso y no solo como un instrumento, ¿no?